Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha alegría en sus corazones. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Hoy hay que recordar, ¿no?, que hoy es el último día del mes de enero. Ya, si Dios quiere, mañana entraremos al mes de febrero, el mes del amor y la amistad. El tiempo vuela, amigos y amigas, así que a disfrutar cada momento que la vida nos regala. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. El día de mañana, fin de semana, vamos a tener un día muy agradable, así que hay que aprovechar para que salgan al parque, salgan y se carguen de energía solar. Para el día domingo se espera cielos nubladitos, hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 50, mínimas de 24. Para el próximo lunes las temperaturas descienden notablemente, máximas de 30, mínimas de 20. Hay una probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que vaya a caer nieve. Y para el próximo martes descienden aún más las temperaturas, máximas de 26, mínimas de 17, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y agua nieve. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para la próxima semana de seguro tenemos nieve algunos días y otros días lluvia, pero también una semana muy fría, así que vayan preparándose. Por lo menos de lunes al día jueves de la próxima semana, se podría decir, bueno, casi toda la semana, así que prepárese. Y bueno, veremos qué pasa también, ¿no? Si en el fin de semana cambia, pues ya seremos muy afortunados. Si no, pues el lunes no se vayan a confiar con el clima del día de mañana y el día domingo, porque el lunes pues bajan mucho las temperaturas, ¿ok?

lejos, anhelo ver uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Por favor, no menciones.

7:43 Ya regresamos. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El juicio a Trump puede acabar pronto, dijo el senador, rechazó los testigos. El senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, se opondrá a la citación de más testigos en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su decisión frustraría los esfuerzos de los demócratas para escuchar nuevos testimonios y aumentaría las posibilidades de que el Senado vote la absolución del dirigente en cuestión de días. Susan Collins, senadora republicana de Maine, dijo el día de ayer en la noche que respaldaría la convocatoria de nuevos testigos, dando un impulso a los esfuerzos del Partido Demócrata. Pero Alexander señaló entonces en un comunicado que no hay necesidad de más evidencia, lo que daba al equipo de defensa de Trump la posibilidad de que el Senado votase en su favor. Collins, una senadora de centro, anunció su decisión a la conclusión de una larga sesión de preguntas y respuestas en la Cámara Alta, en la que los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes presentaron sus cargos contra Trump y los abogados del mandatario lo defendieron. Alexander, por su parte, hizo público su comunicado momentos después. La votación sobre la admisión de testigos prevista para el día de hoy podría concluir al abrupto final del juicio con la absolución prevista. Pompeo promete que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania no decaerá. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo garantizó el viernes en Kiev el total apoyo de Estados Unidos a Ucrania, mientras en Washington prosigue el juicio político del presidente Donald Trump por la supuesta presión que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano. El jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, preocupado por proteger la relación estratégica con Washington, aseguró al recibir a Pompeo que el juicio político del presidente estadounidense no afectaría a las relaciones entre ambos países. El responsable estadounidense subrayó que Ucrania es un país importante después de que una periodista estadounidense de NPR afirmara que Pompeo había dicho con los micrófonos apagados que a los estadounidenses no les importaba la antigua República Soviética. Y el racismo que están enfrentando los asiáticos por el coronavirus. No soy un virus, es lo que están diciendo. El brote de coronavirus originado en China ha enfermado a miles de personas, pero también ha generado otro tipo de víctimas asiáticos que son objeto de discriminación. En Francia, las personas de origen asiático se han manifestado en las redes sociales para repudiar las expresiones de discriminación en su contra, que se han incrementado ante los temores de la propagación del coronavirus. No pocos han dicho que en el transporte público han sido objetivo de comentarios discriminatorios, por lo que están usando la etiqueta #GeneSuisPasUnVirus, no soy un virus, para generar una conversación sobre el tema en línea. En ese país se han confirmado al menos 4 casos de personas con coronavirus, pero también han surgido reportes de racismo contra asiáticos en Reino Unido y otros países. Y Estados Unidos lanza su alerta más alta por el coronavirus y pide suspender viajes a China. Estados Unidos pidió este jueves a sus ciudadanos que no viajen a China esta advertencia eleva su alerta al nivel más alto, reservado para las situaciones más peligrosas debido a la epidemia del nuevo coronavirus. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel 4 tras haber instado a los estadounidenses a reconsiderar los planes de viaje a China después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la epidemia originada en la ciudad de Wuhan como una emergencia internacional. En una alerta de viaje actualizada, el departamento dijo que cualquier estadounidense en China ahora debería considerar partir utilizando medios comerciales. Recordó que la semana pasada había ordenado la partida de todo el personal estadounidense que no era de emergencia y sus familiares de Wuhan. El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, fue lo que dijo el aviso. Demócratas advierten de un presidente en la ilegalidad en un juicio político. Los demócratas advirtieron este jueves que absolver al presidente Donald Trump de la acusación de abuso de poder en el juicio político que se le sigue equivaldría a la normalización de la ilegalidad, en lo que podría ser su último intento para lograr un caso que permita remover al presidente estadounidense de su cargo. Los fiscales de la Cámara de Representantes expresaron su indignación por lo que dijo el abogado de Trump, Alan Dershowitz, sobre que el mandatario puede hacer casi cualquier cosa que quiera que considere que es del interés público. Adam Schiff, el jefe de los fiscales del juicio político en la Cámara de Representantes, dijo que la declaración dio un giro a la ley de Estados Unidos y se hizo eco en el caso del Watergate del presidente Richard Nixon hace 45 años. Lo que hemos visto en el último par de días es un descenso a la locura constitucional, dijo Swift durante el juicio en el Senado. Hace casi medio siglo tuvimos un presidente que dijo que cuando el presidente hace algo, eso significa que no es ilegal. ¿No hemos aprendido algo en el último medio siglo? Francamente, una desgracia, fue lo que dijo. Schiff habló durante el segundo día de preguntas presentadas a la fiscalía y la defensa de los 100 senadores sentados como jurado. Trump, el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio de destitución, está luchando contra los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso relacionados con su plan el año pasado para presionar a Ucrania para que abriera una investigación al posible candidato presidencial demócrata Joe Biden. En otra información, Biden busca avanzar mientras lidia con ataques republicanos. Cuando faltan 5 días para la asamblea partidaria hacia la nominación presidencial demócrata en Iowa, Joe Biden está esquivando una nueva oleada de ataques del Partido Republicano sobre los negocios de su hijo en el extranjero y enfrenta una creciente presión para demostrar que el electorado demócrata es capaz de hacerle frente a lo que venga, al tiempo en que los republicanos intensifican su alegato contra el ex vicepresidente, acusándolo de nepotismo y más en una serie de cargos originados del juicio político al presidente Donald Trump. Biden preparó un agresivo contraataque antes de la primera contienda de nominación el día lunes. Y en información deportiva, el nuevo Cristiano, Barcelona fichó a Trincao, otra promesa del fútbol portugués. El Barcelona anunció este viernes el fichaje del joven atacante portugués Francisco Trincao, de 20 años, internacional sub-21, procedente del Sporting de Braga, equipo en el que permanecerá hasta el 30 de junio. El Barcelona desembolsa para la operación unos 34 millones de dólares por un jugador que firmará contrato para las próximas 5 temporadas a partir del próximo 1 de julio. El anuncio de la llegada de Francisco Trincao se produce justamente el siguiente día en el que Barcelona se haya deshecho de uno de sus delanteros jóvenes con más proyección, Carles Pérez, quien ayer jueves fue cedido al Roma, pero con opción obligatoria de compra por 12 millones de dólares. La carrera del extremo zurdo Francisco Trincao inició en el Oporto, pero ahora juega en el Sporting de Braga, con el que debutó en el primer equipo hace 2 años en un encuentro de Copa. Tras ese partido, el jugador ha disputado 28 más en el primer equipo. Esta temporada Trincao ha jugado 21 encuentros en los que ha marcado 3 goles. Y el clima en Miami, previsión del tiempo para el Super Bowl número 54. La 54 edición del Super Bowl Chiefs versus los 49ers está a escasos días de suceder, y es por ello que pues las previsiones meteorológicas para el próximo 2 de febrero en Miami, Florida, pues están buscadas por todos los aficionados. Y de acuerdo al pronóstico del tiempo, todo está a favor para la NFL, pues espera que durante el Super Bowl 54 la temperatura en el Hard Rock Stadium esté alrededor de los 61 grados Fahrenheit, es decir, templada y con cielos despejados, pese a las fuertes amenazas de lluvia que se prevén para el próximo viernes y sábado. Se espera que para el gran día del evento deportivo la lluvia no amenace el partido en Miami. Asimismo, se espera que haya vientos de 23 kilómetros por hora, y todo parece apuntar que el Super Bowl 54 será un gran éxito. El Hard Rock Stadium se vestirá con los colores de los Chiefs y de los 49ers, quienes se disputarán en la gran final. En el encuentro a este show de medio tiempo correrá bajo el mando de 2 grandes latinas, Jennifer López y Shakira, quienes en conferencia de prensa señalaron que se encuentran preparando una presentación completamente histórica y dinámica. Asimismo, se espera que a las latinas se les una Pitbull, Nicki Minaj y Rue, Beyoncé y Wycliffe Jean. Y cabe mencionar que en el evento deportivo más importante del año también estará presente Demi Lovato, quien será la encargada de interpretar el himno nacional antes de que el encuentro entre Chiefs y 49ers comience. Así que pues a prepararse para el Super Bowl este día domingo, no se lo pueden perder, no nos podemos perder, ¿no? A ver quién va a ganar, ¿quién creen que va a ganar? ¿Los 49ers o los Chiefs? Bueno, ahí me dicen, ¿no? Me mandan un mensajito. Y con eso nos damos una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque así lo haces.

solamente estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología, y esta información es acerca de Intel, que está trabajando en un teléfono plegable con funciones de PC, así como la acaban de escuchar. Estoy viendo aquí unos prototipos y se ve padre, parece como si fuera un pedazo de cartón o sea, de lo que se ve, ¿no? Su prototipo. Intel se monta en la ola de dispositivos plegables y ya estaría bocetando la idea de un teléfono que se pueda doblar y desdoblar a modo de tableta con funciones de PC. La fabricante estadounidense obtuvo una patente que menciona y describe una pantalla que se puede doblar alrededor de un dispositivo para reducir su tamaño. Al tenerse desdoblada, la pantalla tendría un tamaño de tableta y así los usuarios puedan trabajar cómodamente. La patente fue encontrada por el confiable sitio Let's Go Digital, así como los renders hechos a partir de la misma. Intel estaría trabajando junto a otros fabricantes como LG, Sharp y Samsung para lanzar un dispositivo como el de la patente, fue lo que dijo el sitio, en lugar de lanzarlo bajo su marca, que es popular por sus procesadores, pero no así por su nula participación en el mercado de celulares. Let's Go Digital recuerda el prototipo Intel Horseshoe Bend de la fabricante estadounidense y que fue mostrado en CES 2020. Ese prototipo tiene una pantalla de 17.3 pulgadas, que es bastante grande como para ofrecer funciones de una computadora, que normalmente tienen un tamaño de 13 o 15 pulgadas. El prototipo de Intel podría funcionar con un teclado virtual que dejaba una pantalla inútil de unas 12 pulgadas, pero también está la opción de usar un teclado físico. El dispositivo Hardship Band de Intel también es compatible con el lápiz óptico. Está padrísimo lo que estoy viendo, lo que se podría hacer. La verdad es que, sobre todo cuando trabajas con dibujo técnico, ¿no? Bueno, que tienes que hacer algún tipo de gráfico, diseño de páginas, ¿no? Está padre. Pero bueno, esa es la información que hay, veremos qué pasa. Está trabajando con este teléfono plegable con funciones de PC. Me imagino que muy pronto habrá más detalles y más información al respecto. Y bueno, para todos los que les gusta utilizar los emojis, yo soy una persona que le gustan los emojis. Cuando manda mensajitos, pues ahí mando un monito, ¿no? Y bueno, pues ahora hay una lista de nuevos emojis para este 2020. Y en estos emojis incluye un tamal y una piñata. El tamal y la piñata hacen parte del grupo de emojis que estarán disponibles en las plataformas digitales de este año 2020. Los representantes de la cultura latinoamericana son dos de los nuevos 117 gráficos que pasaron el corte en este 2020, según Emojipedia Unicode Consortium. La organización que aprueba los emojis fue lo que dijo que los iconos serán añadidos en el segundo semestre de este año. La principal novedad de la versión 13.0 de los emojis es una mayor inclusión en materia de género. Un ejemplo es que habrá emoji de rostro de hombre con un velo de vestido de novia. También se optó por una versión género neutral de Santa Claus que se llamará MX Claus. Y a esos gráficos se suman la bandera y el símbolo transgénero. En cuanto a animales, aparecen especies extintas como el dodo y el mamut. En insectos se incluyó a la cucaracha y a la lombriz de tierra. Otras comidas aprobadas son el fondue y el pan plano. En bebidas se sumó el popular bubble tea. Y por último, y también relacionado a la cultura latinoamericana, la chancla de playa aparecerá también en los emojis de ropa. Pues ahí está, ¿eh? Habrá más opciones para utilizar los emojis, pero está curiosito, ¿no? El monito de la piñata, el icono y el del tamal. Y bueno, ahí está. Más opciones para que puedan mandar sus mensajitos con dibujitos. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día. El tema del día ahorita se los voy a dar en vivo. No se grabó. Hubo un error. Entonces no se grabó completo. Entonces mejor ahorita se los digo en vivo. ¿Ok? Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 34 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy la lectura se titula Inocencia e Invulnerabilidad. Es el apartado número 1 del capítulo número 13. El capítulo número 13 nos habla sobre el mundo inocente. Y en este apartado el mensaje es súper claro. El mensaje nos dice que aquí no hay nadie culpable. Entonces, por ende, si no hay culpabilidad, no hay alguien en tu vida que te haya causado daño, ¿verdad? Y empezando contigo. El Espíritu Santo comparte el objetivo de que todos somos impecables. Comparte el amor en unicidad, en expansión. Y el mensaje en sí nos dice que mientras traigamos un pasado, vamos a traer culpabilidad, porque la culpabilidad nada más se encuentra en el pasado. Nadie juzga en el presente. En el momento en que alguien empieza a juzgar, supongamos ahorita que estoy hablando y empiezo a juzgar a alguien, ya se vuelve una parte del pasado. ¿Por qué? Porque nadie juzga en el momento. Juzga cuando ya pasaron un minuto, dos minutos en que alguien escuchó algo y ya empieza a maquinarlo con sus pensamientos, ¿no? Y a crear la historia de decir, esta persona me ofendió, esta persona me gritó, o esta situación me está afectando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el presente nada más estás abierto a la experiencia sin pues criticarla, vamos a ponerle así, ¿no? En el momento en que ya le empezamos a buscar un lado, ya sea como le quieras llamar, positivo o negativo, o sea, cualquiera de esos lados, cualquier descripción que le estés otorgando a la situación, ya la estás juzgando, ya no estás presente, ya estás en el pasado, trayendo cosas del pasado. Entonces, hoy nos invitan para que dejemos a un lado el pasado no existe. Se nos recuerda también que el ego, eso es lo que busca. Obviamente el ego desaparece en el momento en que reconoces de que el pasado ya no forma parte de este momento, de este instante presente. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos queremos justificar? Pues traemos mucha información que no está ahorita aquí presente, que la traes tal vez de ayer o de la semana pasada o de hace unos meses o de hace años atrás o de la infancia. O sea, traes ese tipo de pensamientos para justificar tu estado emocional. Y independientemente cuál sea tu estado emocional, pues lo vas a traer, ¿no? Vas a traer esos pensamientos que tal vez, si ahorita estás en un estado emocional feliz o tranquilo, tal vez traes pensamientos también del pasado, ¿no? De algo que te causaba felicidad, pero igual son cosas del pasado que ya no forman parte de este presente. Lo ideal es que si estás feliz, es que estés feliz en este momento sin traer ningún recuerdo. Yo sé que es bonito traer los recuerdos, pero eso hace que después nos perdamos otra vez en este nido de telarañas, ¿no? Y que de un momento que puedes estar muy feliz, puedas recordar algo no tan grato y te empiece a cambiar pues obviamente tu estado de ánimo, ¿no? Y díganme si no, o sea, todos lo hemos hecho. Tal vez empiezas a recordar algún chiste o alguien de tu familia y empiezas a estar muy feliz, muy contenta, muy contento, y de repente la mente, pues como anda en el pasado, no está en el presente, pues empieza a recordar tal vez algo no muy grato, algo que no le gustó, y empieza a cambiar el estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que independientemente del pasado, si tú lo calificas como bueno o malo, es pasado, y el pasado ya no existe. Es así de sencillo. Yo sé que obviamente traemos nuestro pasado para también pues actuar aquí en esta vida, ¿no? Con este personaje, pero hay maneras, ¿no? De usar ese conocimiento que ya tenemos o de esas experiencias, pero sin que afecte realmente nuestro estado mental. Es obvio que si estás trabajando y dices, si borrara toda mi memoria del pasado, entonces no podría hacer mi trabajo, todo lo que se me ha enseñado. Obviamente no se está pidiendo esto, ¿no? Pero realmente una persona que está viviendo consciente cada momento, pues puede utilizar y manejar ese tipo de conocimiento a su favor, no en contra. Uno puede decir, pues si todos lo usamos a nuestro favor, No es cierto, porque si lo usáramos a nuestro favor, entonces no nos enojaríamos, no nos pondríamos tristes, no sentiríamos angustia o estrés. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, de que si lo estoy usando a mi favor cuando no encuentro mi paz? Entonces, está muy claro el mensaje, ¿no? Usa tu pensamiento, sé consciente de tus pensamientos y utilízalos para mantenerte despierto, para mantenerte despierta, para ver la impecabilidad en la persona que está a tu alrededor, para ver que esa persona que no logras perdonar, siempre traigo esto porque hay veces que son nuevos nuestros radioescuchas y están escuchando y dicen, bueno, pues yo no había escuchado esta parte y pues se me hace nueva para mí, ¿no? Habrá otros que ya comprendieron y ya perdonaron tal vez la persona que decían, usted no puedo perdonarla. Y no se trata tanto de decir, me perdono, lo perdono porque soy muy bueno, porque soy muy buena, ¿no? Es perdonar para estar tranquilo, para estar feliz. Si no lo haces por otra razón, hazlo por eso, para que tú te encuentres tranquilo y tranquila. No hay que forzar algo que simplemente no es pues de la manera en que lo estás haciendo, ¿no? Es como pegar una mitad de manzana con una mitad de naranja y que quede perfecta, ¿no? No va a coincidir, ¿no? Y a veces así vamos nosotros queriendo que las cosas sean como una mitad de manzana y una mitad de naranja y que a fuerza coincidan, ¿no? Y lo hacemos en las relaciones, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la familia y no nos damos cuenta de lo absurdo, ¿no? Que esto es, de lo que estamos haciendo. Entonces, en la inocencia se nos recuerda que pues nadie es malo, nadie es culpable. Tú no eres culpable, por más de que digas, yo hice cosas que no estoy feliz o que no estoy, se me fue la palabra. no estoy orgulloso de lo que hice, ¿no? Y entonces ahí es donde viene ese sentimiento o ese pensamiento en el que no te puedes ver inocente. Pero aquí el libro nos dice, todo eso que tú ya hiciste ya no está en este presente. En el presente eres inocente. Y si eres inocente, ya lo que pasó, pues sí fue un hecho, pero ya no es tu realidad ahorita. O sea, ahorita estás viviendo otra experiencia. Y esta experiencia la tienes que vivir plena. Vivirla plena es aceptarla completa, con todo lo que hay, con el cielo gris, con el cielo soleado, lloviendo, nevando, como esté, lo aceptas. Eso es vivirlo y aceptarlo en plenitud. No es decir, lo vivo en plenitud porque ahorita sí está el sol brillante, porque ahorita acabo de recibir mi salario, o porque ahorita es viernes, porque mi familia está completamente sana como yo quiero que esté. O sea, no se refiere a que lo vivas en plenitud nada más en esos momentos. Se refiere a que independientemente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, sea un tornado, sea un remolino, sea un cielo soleado con arco iris, sea como sea, es aceptarlo sin cuestionarlo. No lo cuestionemos, porque si lo cuestionamos vamos en contra de lo que se nos está otorgando. Otra vez volvemos a querer, como el ejemplo de la manzana y de la naranja, pegar una mitad con otra cuando no coinciden, ¿no? Entonces aquí se nos dice, aquí está, mira, tu otra mitad de naranja y tu otra mitad de manzana, únelas y ahora sí van a coincidir. A esto se refiere que eres inocente y que eres invulnerable. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. No traigas la culpa a tu vida, a tus pensamientos. Si los traes, vas a sentirte vacío, vacía, vas a sentir que algo te falta, vas a sentir que necesitas hacer algo más para quitarte esa culpa. Si tú reconoces que eres invulnerable, vas a reconocer que entonces estás libre de culpa. ¿Por qué? Porque solo mediante la culpabilidad puede aferrarse el pasado. Si no hay culpabilidad, no traes el pasado. Si no, ahorita te digo, a ver, piensa en alguien que te ofendió o alguien que te dijo algo y no te gustó. Y si estás pensándolo ahorita, dime, ¿está ahí enfrente de ti? ¿Te lo está diciendo en este momento? La respuesta va a ser no, porque siempre es de un pasado. Juzgamos siempre de un pasado. En el momento, por eso, uno no reacciona pensando eres culpable, ¿no? Porque si alguien te está diciendo algo, estás escuchando y ya a los 2 segundos o al minuto ya empiezas a culpar o ya empiezas a analizar la situación y ya dices esto no me gusta, pero ya es un pasado. Un segundo atrás ya es un pasado, un minuto atrás ya es un pasado, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, un año, 20 años, eso es pasado. Entonces hoy es muy bonito el recordar acerca de este apartado de la inocencia e invulnerabilidad, porque podemos soltar el pasado, podemos soltar la culpa, podemos reconocer que el ego nos está enseñando constantemente a que nos ataquemos los unos a los otros, que nos ataquemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos culpables. Y el ego te dice, sí, claro, eres culpable, aumenta tu culpabilidad. ¿Por qué? Porque es el resultado del ataque. La culpabilidad siempre va a ser un resultado de un ataque. Entonces, si dejamos a un lado el pasado, se desvanece la culpabilidad y por ende las lecciones del ego. Hemos dicho, ¿no?, en otros apartados, que es más difícil creerle al ego y poner en práctica lo que el ego nos dice que creerle a tu espíritu o a tu ser, ¿no?, o que estar despiertos. ¿Por qué? Porque como el ego es una invención nuestra, pues la tenemos que estar reforzando. Es como si te estuvieras inyectando todos los días con pensamientos para recordarte que el ego ahí está, porque no está. ¿Sí entienden esto? El ego no está en tu vida, no forma parte de tu vida. Por eso lo estás recordando constantemente. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Entonces, si reconoces de que no está en tu vida y que nada más lo estás creando día con día, y cuando hablo de día con día me refiero a muchas situaciones, ¿no?, que abarca el ego. El ego, cuando tú dices ego, dices, ah, pues puede ser que soy egoísta. No va más allá de eso, va de toda la irrealidad, va desde la culpa, va desde el miedo, va desde la ansiedad hasta la tristeza, todo lo que quieran abarcar, todo esto es ego. ¿Por qué? Porque en la presencia divina o en el instante presente no existe ego. Existe paz, existe amor, existe aceptación. Perdón. O sea, todo esto que les acabo de decir son sinónimos. El perdón es igual al amor. El amor es igual al perdón. La aceptación es igual a que amas lo que tienes. Por eso cualquiera que les esté diciendo, se darán cuenta que es lo mismo, ¿no? Pero lo que no es lo mismo es el ego. Todo lo que incluye el ego no es verdad, no es la realidad. Entonces, siéntanse libres de descargar esa mochila que es innecesaria para encontrar lo que andan buscando. Lo que andan buscando ya lo tienen y ya les pertenece por la eternidad, ¿ok? Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir a la lección número 306. Hoy la lección 306 nos dice: el regalo de Cristo es lo único que busco hoy. El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. ¿Qué otra cosa sino la visión de Cristo querría utilizar hoy, cuando me puedo conceder un día en el que veo un mundo tan semejante al cielo, que un viejo recuerdo vuelve a aflorar en mi conciencia? Hoy puedo olvidarme del mundo que fabriqué. Hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor, a la santidad y a la paz. Hoy soy redimido y vuelvo a nacer en un mundo misericordioso y solícito, el mundo lleno de bondad en el que reina la paz de Dios. Y de esta manera, Padre nuestro, regresamos a ti recordando que nunca nos ausentamos, recordando los santos dones con los que nos has agraciado. Venimos llenos de gratitud y aprecio, con las manos vacías y con nuestras mentes y corazones abiertos, pidiendo tan solo lo que tú concedes. Ninguna ofrenda que podamos hacer es digna de tu Hijo, pero en tu amor se le concede el regalo de Cristo. Y bueno, con esta bella lección que coincide nuevamente con el tema, está muy, muy, muy claro. Hoy vamos a poner en práctica este regalo de Cristo, que es lo único que buscamos el día de hoy. Hoy vemos un mundo tan semejante al cielo, y hoy no vamos a dejar que el mundo que fabriquemos forme parte de nuestro momento presente, porque ese no es el real, ¿no? Todo lo que es pasado no forma parte de mi vida. Hoy somos redimidos, volvemos a nacer en un mundo misericordioso y lleno de bondad, en el que reina la paz de Dios. Con eso nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Dejarte respirar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy vamos a continuar con remedios para limpiar el colon. El día de ayer te dije pues los beneficios. Cuando uno tiene la limpieza del colon, se van muchas toxinas y muchos residuos que tal vez los has tenido por meses, inclusive años. Entonces eso pues son como una fábrica, ¿no? Para ciertos bichos, para ciertos virus, para ciertas bacterias, para ciertas enfermedades. Entonces mientras más limpio tengas pues tus órganos vitales, pues más sano vas a estar, ¿no? Entonces, con esta recetita vas a ayudarte a limpiar el colon. Lo que vas a necesitar es extraer el gel de la penca de una sábila, o como también le llaman, aloe vera, lo mismo, ¿ok? Vas a extraer el gel de una penca de sábila. Puedes comprarla en las tiendas latinas aquí en Estados Unidos, las puedes conseguir. En México, pues con más razón lo consigues en otras pues supermercados. Aquí inclusive en los supermercados americanos he visto el aloe vera, o sea la penca. Entonces es mucho más fácil, es más conocida hoy en día por obviamente por los beneficios que tiene, ¿verdad? También en las tiendas naturistas también los puedes conseguir aquí o en Latinoamérica, donde sea, ¿ok? Entonces vas a necesitar la penca de una sábila, o sea, el gel de la penca de la sábila, solo la parte que está transparente. Cuando tú cortas una penca de sábila, a veces sale algo amarillo. Ese líquido no lo vas a usar. Si trae demasiado líquido amarillo, la lavas, ¿ok? Y nada más te aseguras de quitarlo. Eso es muy amargo y eso no es muy bueno para la salud, ¿ok? Entonces, una vez que obtienes el gel, vas a colocarlo en la licuadora y vas a agregar media taza con agua. También le vas a agregar 3 ciruelas pasas sin semillas. 3 ciruelas pasas, media taza con agua y el gel de la penca de una sábila. Lo vas a licuar por un instante y este juguito lo vas a tomar antes de irte a dormir. Tú te vas a ir a dormir, te lo tomas, te vas a dormir y te va a ir a hacer al baño. Vas a ir al baño tal vez durante la noche o tal vez vas a ir al siguiente día, pero de que te va a limpiar, te va a limpiar. Entonces está súper sencillo. Si no quieres ir con un médico a que te digan después, bueno, tenemos que hacerte una limpieza de colon, pues hazlo tú, hazlo con esta simple y sencilla receta, que al mismo tiempo vas a bajar de peso, al mismo tiempo de que vas a limpiarte, también vas a aumentar tus defensas, porque si se van bichos, aumentas también tus defensas, ¿ok? Tu sistema inmune. Y bueno, háganlo y después me dicen cómo les fue. Pues yo les recomiendo que lo hagan un día que no van a salir, al siguiente día. Tal vez tienen que trabajar temprano, lo hagan. Entonces háganlo un fin de semana, el día que van a estar en su casa, para que vean cómo les va a ir, ¿no? Porque igual no les cae tan bien. Tal vez están yendo al baño bastantes veces, no sé. Entonces por eso háganlo en la comodidad de su casa y un día que puedan estar la mayor tiempo del día en su casa. Y si no, pues no voy a estar. Bueno, pues con que haya baños, ¿no? Donde estén. Con eso es más que suficiente. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La grandeza del mar. La grandeza del mar. ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan inmenso, tan poderoso? ¿Cómo es que siendo como es, tiene la humildad de colocarse por debajo de los ríos? Porque, sabiendo recibir, se tornó grande. Si hubiese querido ser el primero y estar unos centímetros encima de todos los ríos, no sería mar, sino una isla. Toda su agua se perdería por todos lados y se quedaría aislado. La pérdida es parte de la vida. La derrota es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Necesitamos aprender a perder, a caer, a fallar y a humillarnos ante Dios. Es imposible ganar sin saber perder. Imposible andar sin saber caer. Imposible acertar sin saber errar, imposible vivir sin saber morir. Si eres capaz de ver a Dios a través de estas maravillas, entonces has logrado tu objetivo. Con Dios en tu corazón, serás más que vencedor. Si te sientes caer, Él te levantará. Si te sientes perdido, Él te guiará. Si te sientes derrotado, Él te animará. Si has sufrido una pérdida, Él te consolará. Haz siempre como el mar, mantente en una actitud de humildad para que puedas ser exaltado por la maravillosa mano de Dios. El acierto y el error, el triunfo y la derrota, la muerte y la vida, que nunca deja de ser, son propósitos divinos. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios es más grande que lo que hoy te toque enfrentar. Confía en su poder. Nueve de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, fin de semana. Les deseo que pasen un excelente día. Yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que hoy es el último día del mes de enero. Ya mañana, si Dios quiere, entramos al mes de febrero, el mes favorito mío. El mes del amor y la amistad, ¿verdad? El mes de Valentine's Day. Se me trabó la lengua. Y bueno, también el mes de mi cumpleaños, ¿no? Es lo que quería decir. A ver. Bueno, pues entonces, les deseo que pasen un excelente fin de semana y que escuchen las grabaciones que hemos tenido de estos programas. Recuerden que los pueden escuchar a través de la página www.sexylorradio.com, la pestaña de música. Ahí pueden encontrar Coffee Break, Venus vs. Marte, Consejos de Bienes y Raíces con David, Con el Pie Derecho y Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Así que ya saben, y no se pierdan el Super Bowl para ver pues todos los comerciales maravillosos que hacen en este mega evento, ¿no? Y para ver quién va a ser el campeón del Super Bowl número 54, ¿no? Entonces va a estar Shakira, va a estar J-Lo en el medio tiempo. De hecho va a estar Jicky Jam o Mickey Jam, no sé cuál es el nombre, igual me estoy confundiendo, ¿verdad? Creo que va a estar también Pitbull. Entonces va a estar bueno, o sea, hasta la gente que no sabe nada del fútbol americano, pues mucha gente sabe del Super Bowl por lo mismo, ¿no? De que los comerciales que traen pues son sorprendentes, son muy chistosos. Entonces es lo que uno espera ver en el Super Bowl, para los que no somos tan amantes del fútbol americano, ¿no? Lo digo, me incluyo, o sea, yo no sé mucho de esto, sé un poco, pero lo del Super Bowl, pues sí sé lo que pagan muchas compañías por estar unos segundos y pagan millones de dólares por tan solo aparecer en un comercial del Super Bowl. Y bueno, ahora sí, ya me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.